Hacen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con ciudadanos, sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el Dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, les damos la bienvenida a nombre del gran equipo que encabeza en la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción está Wilixa Arcaya, en la producción está Kenger Jaramillo, en los controles César González, en la conducción de Y Así Nos Va, desde Alemania, Daniel Lara Farías, y desde Caracas, Venezuela, Neomar Hernández. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope. @RCR750 es nuestra cuenta en Periscope. Y en diferido, para los que llegan tarde, para los que se quedan dormidos o para los que por masoquismo quieren escuchar una y otra vez Y Así Nos Va, pueden encontrar los capítulos anteriores en lacavilla.com y también en el canal de YouTube de la estación. Antes de arrancar esta semana con nuestra opinión, con lo que decimos acá, quiero señalar varias cosas. En primer lugar, mi agradecimiento a uno de nuestros invitados que tiene un tiempito que no nos acompaña, el doctor Ivo Hernández, quien desde Alemania me mandó el libro del cual es traductor y presentador, su último libro, un libro publicado por la editorial Bitanco, es la editorial que publica la conferencia sobre la ética de Wittgenstein. Es un texto que trabaja Ivo y que está recién salido del horno. Me hizo llegar acá cordialmente a la emisora y que seguro voy a leer. Estos textos densos, ¿no? Lo que a uno le gusta, aunque represente muchas veces un reto, pero que a uno le gusta porque le exprimen el cerebro y son los buenos a final de cuentas. Lo voy a leer en cuanto tenga un chance y desde ya le agradezco muchísimo a nuestro profesor Ivo Hernández, que siempre nos ha acompañado por acá, nos ha dejado sus opiniones maravillosas y siempre está dispuesto a conversar con nosotros y a compartir sus pareceres sobre Venezuela. En segundo lugar, y ya tenemos a Daniel en línea, en segundo lugar, saludos a una muchachita que nos escucha desde el computador a veces desde la radio, la señora Mercedes, que tiene 91 añitos y que ayer su nieta me enviaba una foto de ella frente al computador pidiéndole que buscara RCR para conocer a Neomar y Daniel en internet. ¿Cómo son ellos? Ella dice que habla de nosotros, Daniel, como si fuésemos sus hijos, que nos escucha todos los días. Mercedes, y bueno, yo te envío un gran abrazo desde acá, seguro que nos estás escuchando. Otro saludo para Ángel, a quien me conseguí ayer. Por cierto, una historia medio dantesca, ¿no? Yo ayer fui al cementerio del Este, La Guairita, a visitar, bueno, varios familiares que tienen allí su están allí enterrados, y fui a la tumba de mi tía y me consigo que en esa zona, que es una zona que está un poco como apartada de lo que son las grandes parcelas del cementerio del Este, se llevaron todas las placas, el mármol, todo, el bronce, todo eso que ponían allí, levantaron todo aquello. De hecho, no conseguí la tumba de mi tía, porque no hay ninguna seña para identificarla. Y en ese trayecto, donde se compran las flores, me conseguí a Ángel, que primero me preguntó si yo vendía flores allí. Yo le digo, no, yo no trabajo aquí. Entonces después me dice, pero tú te pareces al de Radio Caracas. Yo le digo, no, soy yo. Y entonces, bueno, nos pusimos a hablar y le envié un gran saludo. Ángel, un gran saludo para Ángel, que nos escucha siempre, Daniel. Me preguntó por ti, me dice, ¿se queda o no se queda en Alemania? Le digo, de momento, por ahora, como dijo aquel, sí. Nos dice por acá, o nos saluda también, me saludó Daniel en La Nonna. Me conseguí a Carolina con toda su pandilla, Carolina con toda la familia, la señora Carolina, que se tomó una foto conmigo porque dijo que con esta foto le voy a hacer coco a la mayor fan que tienen ustedes, que es Clara Faúndez, que nos escucha desde el San Antonio de los Altos. Ella siempre está en sintonía también. Y bueno, saludos a todos ellos y gracias por la fiel sintonía. Daniel, bienvenido, doctor Daniel Lara. Muchas gracias, doctor Hernández. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Bueno, yo me siento un poco mal porque usted lo oímos entrecortado, pero vamos a ver si mejora la transmisión en el transcurso de la misma. Bueno, seguramente aquí. Nada, no hay posibilidad. Vamos, por los momentos no hay posibilidad. Vamos a reiterar la comunicación, o mejor dicho, vamos a reintentar comunicarnos con Daniel Lara para que podamos escucharlo bien fuerte y claro. Hay unos servicios públicos que quisiera leer también antes de aprovechar lo que queda del primer segmento para compartir alguna que otra opinión sobre lo que viene ocurriendo. Solicita a la señora Angélica Rodríguez el medicamento Glaucotensil, que este es un colirio, según recuerdo, Dovet y Aefadin, creo que es lo que dice acá. Número telefónico de ella, de Angélica, 416-420-7813. 416-420-7813. También se solicita clonazepam o de 0.5 y alprazolam de 1.5 para Nelly Márquez. Número telefónico en Caracas, 471-1704. 471-1704. Y los medicamentos amoxicilina con ácido clavulánico de 500 miligramos, amoxicilina sola de 250 miligramos, azitromicina de 500 o sultamicina de 250. Si usted puede comunicarse para ayudar, hágalo con Yeli al número 0416-810-3441, 0416-810-3441. Se busca un candidato presidencial, dice Nicolás Maduro, tras bambalinas y tras bastidores. Y es que lo que parece estar ocurriendo en estos momentos es que Nicolás Maduro ha pegado afiches de recompensa en todos los postes de la ciudad. Y como en aquellas películas de Clint Eastwood, que César las conoce bien, y las de John Wayne, que pegaban los carteles y decían los bandidos más buscados. Bueno, ahí no están buscando un bandido, están buscando un candidato. Porque, continuando con lo que se había dicho acá en este programa la semana pasada, lo que está ocurriendo es que frente al desastre que cabalga y frente a toda la calamidad en la que se ha convertido el diario vivir en Venezuela, Maduro está enfocado en el ritual legitimador que le podría derivar de la elección o de la tal elección, que no es tal cosa, del 22 de abril. De hecho, se maneja, y sobre esto quiero extenderme, la especie de que se estaría buscando una fecha más tentadora para factores de oposición, digamos, que no son tan radicalosos, sino que le gusta ver la cosa dos y tres veces para ver si la aceptan. Y esto es extender el plazo que media entre la convocatoria y la realización efectiva de esas votaciones para junio, para mayo, para agosto o para cuando sea. Entonces, habría gente dentro del gobierno tratando de instaurar o de reeditar una negociación en la que la elección podría ser, digamos, corrida, aplazada unos cuantos meses, de modo de tentar a estos sectores que yo he calificado en el Twitter con mucho respeto como oposición blandita, es decir, los que no mojan. Entonces, ¿qué creo yo sobre esto? Bueno, que aunque la tentación pueda ser muy grande, porque esto, por supuesto, no va a estar exento de ofertas económicas, es decir, de billete para el que se inscribe en esta cosa, yo creo que las presiones en la opinión pública siguen pesando muchísimo para que la gente termine pensando que puede inscribirse así nomás y salirle al país con una cosa que no. Es que pusieron las elecciones para el 30 de junio y eso ha mejorado las condiciones. No, las condiciones son más complejas que solamente un hecho de fechas, ¿no? Y hemos hablado acá, inclusive, es una cosa que recogía el petitorio que divulgaba en la opinión pública Julio Borges. Es una cosa que refiere a, número uno, y para mí es lo más importante, más allá del sistema electoral completo, el entramado del sistema electoral completo, el número uno es el tema de los candidatos. Si ya usted entrando le ponen una sopa que a usted no le gusta, a usted no le gusta la sopa de cebolla, y le ponen la sopa de cebolla, con lo cara que está la cebolla y con lo que cuesta hacer una sopa en Venezuela al día de hoy, bueno, independientemente de eso, se la ponen, a usted no le gusta y usted le tiene que tomársela obligatoriamente, bueno, ya ahí la cosa entra mal. Entonces, que a usted le coloquen un candidato porque es lo que hay, ya eso deja mucho que desear de la elección. Y más allá de eso, bueno, están todas las considerables y entendibles dudas que hay sobre el sistema electoral, que la gente desdata, la gente de los organismos que se han encargado, del Observatorio Venezolano Electoral, que se han encargado de verificar los procesos electorales en los últimos años, bueno, han dicho que te dejan muchas dudas sobre el proceso como un todo, ¿no? Pero lo que quiero yo, digamos, afianzar acá es que el tema de la fecha no es determinante. Más allá de que una fecha en unas condiciones normales te hacen que la campaña sea equitativamente, digamos, distribuida para candidatos de oposición y candidatos de gobierno, eso acá no es lo determinante, porque acá el sistema como un todo está apoyado y el candidato como un todo también está apoyado, porque entonces el que pongan de candidato, uno siempre le queda la duda, ¿y por qué lo dejaron ser? ¿Y por qué a los otros no los dejaron ser y a este sí? Y entonces ya eso le limita a usted el derecho como elector y limita severamente lo que es la elección en democracia. Lo demás es que en otros sistemas políticos hay elecciones también. En Cuba hay elecciones. En países del África que sufren unas atroces dictaduras también hay elecciones. En Corea del Norte hay elecciones. Y elecciones nominalmente nada más. Me refiero de nombre, pues. No elecciones de suyo, ¿no? En cuanto a lo que entraña realmente una elección. Pero entonces, redondeando eso, eso es lo que está ocurriendo. Acá, visto Nicolás Maduro como uno que baila solo, que no consigue cómo salirse del yo con yo que representa la fecha de abril para una tal elección presidencial, y que además se metió en una especie de jugada de póker o de truco, como decíamos la semana pasada, porque entre Diosdado se puso radical, él se puso más radical que Diosdado, a decir, no es que vamos a hacer elecciones de parlamentarios y elecciones presidenciales juntas. No, vamos a meter las de consejos legislativos estatales también. Y la de reina de carnaval también. Y de la de padrino de graduación también. Todo junto. Y en esa locura, bueno, le tocó decir, mira, esto va a salir demasiado mal. El ritual no se va a poder consumar. Siendo una farsa como es, pero no se va a poder consumar de la manera que lo habíamos esperado. Y entonces vamos a dar un chance, vamos a darle más caramelo a la oposición a ver si se anota. Bueno, dentro de los que están buscando anotarse, yo creo que las ganas se les van a quitar de anotarse porque la gente está muy clara y esto no es un lugar común, ni esto está dicho con base en encuestas. Esto está dicho con base en la realidad, pues. No hay ninguna condición para que la gente piense que pueda elegir en estos momentos. Creo que hemos retomado el contacto con Daniel, no sé si... Si tenemos que ir, vamos a ir al corte y volvemos con Daniel y, bueno, la segunda parte del programa. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarela, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Chacao y diagonal al estacionamiento del Sambil está el centro de compras Mercoeste. Y en la planta baja, local 153, está Lenel Shot. Allí consigues ropa casual para damas y mucho más. Pero eso sí, los precios te sorprenderán. Acércate y compruébalo y síguelos en su cuenta de Instagram, @ Lenel Shot. Lenel Shot es moda y algo más. Es moda y algo más. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Vamos a ver si Daniel nos escucha bien y puede expresarse claramente si la CAN TV se lo permite. Daniel, adelante. Muy buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Le escuchamos, doctor Daniel. Qué emoción tan grande. Bueno, arranque. Mire, usted, pues. Menos 7 grados, eso es todo lo que le puedo decir que hay en mi vida en este momento. Usted está metido bajo la nieve en estos momentos, ¿cómo se congelo yo? Sensación térmica de menos 14 grados. Estoy de verdad como si estuviera en la nevera de los chinos de Pariata. Qué cosa tan terrible. Los chinos de Pariata. Los chinos de Pariata, mis amigos los chinos de Pariata tienen una nevera que ahí tú metes un muerto y no se pudre. Daniel, pero la gente podría pensar, antes de que sigas, la gente podría pensar que a ti te mandaron a Siberia, que te están enfriando porque, bueno, te quisieron enfriar, pues. ¿Te están enfriando o qué? No hay manera, Neomar, no hay manera. No hay manera. Yo lo que te puedo decir, en todo caso, es que, fíjate, hay una... lo interesante del frío es que te das cuenta de la magnífica calefacción que hay en toda Alemania. Eso ya da cuenta, ¿no?, de cómo son las cosas. Pero además de eso, te ayuda a entender ciertas cosas. Porque eso de andar pegando brincos y pegando gritos en el frío, eso no ocurre. En el frío no anda tranquilo. Eso en el calor, que uno anda pegando gritos. O sea, por eso que estoy con este tono de voz. Y debe ser por eso que la conexión de la CAN TV se está congelando, porque de aquí allá, de allá para acá el cable debe ser que está congelado. Sí. Pero en todo caso, aquí estamos y aquí seguimos. Todos los saludos que mandaste, me solidarizo con todos ellos, con la gente que nos hace llegar su saludo. Yo con lo que quedé sorprendido, Neomar, es con que te hubiesen visto antes de verte cara de locutor de Radio Caracas, te vieron con cara de vendedor de flores. Sí. De florero. Eso es importante. De florista. No, de florero no, de vendedor de flores. Vendedor de flores es distinto a ser florero. Son dos cosas distintas. O sea, a usted cara de florero no le vieron. Eso fue cara de vendedor de flores. Pero más allá de eso, Neomar, tú, ese punto que tú tocabas de los cementerios, esas son las cosas que nadie comenta, pero el vandalismo contra los cementerios es una cosa terrible. Y uno va a visitar a sus deudos y lo que se consigue es una desolación, y eso termina siendo motivo inclusive de que uno no pueda ni siquiera llevarle una flor a su deudo. Nada. O sea, ¿qué cosa es esa, chicos? Que uno no sepa ni siquiera, que uno no pueda siquiera saber dónde están enterrados, porque le quitan la placa. Bueno, y a saber si hasta los cadáveres se roban, porque hasta de eso ha tenido uno cuento. Y ahí es donde tú ves lo terrible a lo que ha llegado esto. Y esos son los temas. Mira, yo me quedé pensando, Neomar, en el programa del viernes pasado. Sí. La señora que nos llamó para hablar del problema que ella tenía, diciendo que ella escucha que todo el mundo habla del problema electoral, pero su problema no es electoral, su problema es su pensión, que no le alcanza para comer. Bueno, ¿y dónde están en la agenda pública los problemas de la gente, esos pequeños problemas? Aquí parece que se divorció lo público de los ciudadanos. Yo veo discusiones, fíjate la discusión que hay en los Estados Unidos en este momento, muy importante, muy interesante. A ver. Con respecto al tema de las armas, del control de armas. Está puesto sobre el tapete como nunca antes, porque quienes están tomando la batuta del debate son los jóvenes. Eso es muy importante, lo que está ocurriendo. Y hay un liderazgo joven allí muy importante. Lo que está ocurriendo en Europa, con el tema de la pertenencia a Europa o no. Parece una tontería, ¿no? Porque usted pertenecer a Europa es una cosa que usted no puede. Usted sigue siendo Europa. Pero el europeísmo y el antieuropeísmo, eso es un gran debate, pero no llevado a lo macro, sino a lo pequeño. De que la gente se queja de que los impuestos no los ve en su calle, sino que los ve en la calle de otro país. Por lo menos así piensa el ciudadano. Y en tercer lugar, el debate que hay en toda América Latina con respecto al crecimiento económico y a cómo sigue la desigualdad. Mira lo que está pasando en El Salvador, por ejemplo. ¿Tú sabes cuál es el tema de campaña en El Salvador entre los dos principales partidos, el Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional y el Partido Arena? ¿Cuál? Pactar con las pandillas para que haya paz. O sea, ya ellos han claudicado como Estado, entonces. Prácticamente, está en la agenda de los dos candidatos. Qué loquera. Y de los dos partidos. Entonces, fíjate tú dónde está el debate. Y la gente que dice, la gente de a pie dice, Oye, yo quiero que dejen de matarse. Yo quiero que dejen de matar a los muchachos. Yo quiero que dejen de reclutar muchachos. O sea, que termina siendo un problema que está arriba, que pareciera un problema aéreo, se aterriza en la realidad cotidiana. Nosotros, pareciera que Venezuela se divorció. O sea, lo que está en la discusión pública y lo que está en el debate de los hogares. Aquí la discusión pública está en las máquinas electorales. Y la única máquina que le interesa a los hogares venezolanos es la nevera. La nevera vacía, de paso. ¿No? Pero, y dentro de todo eso, Neomar, la gran noticia. Sí. El chavismo ha logrado, yo recuerdo cuando Carlos Laje, vicepresidente de Cuba, caído en desgracia, por cierto, dijo en un acto en Caracas que los venezolanos tenían que despreocuparse, que el riesgo no era que Venezuela se cubanizase, sino que Cuba se venezolanizase. Bueno, ha ocurrido algo peor. En China se han contagiado de chavismo y están discutiendo la reelección indefinida presidencial, cosa que no había en China, Dios mío. Le hemos pegado las malas mañas a los chinos, Dios mío. El chavismo es peor que una enfermedad venérea, qué cosa tan terrible. Sí, Daniel, vi lo de Xi Jinping, ¿no? Y esta reforma, posible reforma, y te lleva a pensar, ¿no? Porque amén de que el comunismo no ha cesado en China, y que ni parece que no va a cesar en lo inmediato, más allá de la bizantina discusión sobre un país dos modelos, ¿no? De que China tiene un crecimiento económico muy interesante, no desde ahorita, hace un buen rato, y de que han logrado dentro de un sistema político absolutamente cerrado, castrante de las libertades y de todo lo que de alguna manera remite al libre accionar del individuo, crear una especie de economía muy fuerte, o no es una especie, es una economía muy fuerte, basado en prácticas capitalistas. China no se caracterizaba por ser un modelo, yo creo que ni, bueno, y de allí yo creo que defenestraron a Mao, ¿no? Tú conocerás más de esto que yo, pero no se caracterizaba por ser un modelo que dependiese de un solo hombre. Allí lo que está instaurado es el control del partido sobre la sociedad. Y entonces que ahora vengan unos y digan, no, yo estoy por encima del partido, eso abre, ¿no? Una ventana de, digamos, de oportunidad, no para lo bueno, para lo malo, por supuesto, porque una reelección es mala siempre. Yo creo que más que plantear si él está o no por encima del partido, lo que se está planteando es que no hay relevo a la vista, cosa que es peor. Esa es la otra. Es porque en el caso de Mao, a Mao no se le defenestró, Mao se murió en el poder. Y cuando se muere, hubo que hacer una purga de los elementos perniciosos que se habían anidado alrededor de Mao. Sí, pero me refiero a la banda de los tres y todo eso, y entonces todo lo que es el descrédito del maoísmo, ¿no? Después, ¿no? Claro, pero es que el maoísmo se desacredita fundamentalmente por el atraso económico en el que estaba sumida China. Pero cuando Deng Xiaoping aplica todas aquellas reformas que hacen que China logre despegar, por supuesto se acabó el maoísmo. Aquí en el mundo los únicos maoístas estaban fuera de China, que eran los locos guerrilleros del Sendero Luminoso, y Chávez, que después salió diciendo que él era maoísta. No, y que él amaba a Mao, sí. Bueno, pero no sé. Chávez, no sé si bueno, a Mao, sí. Bueno, no sé si llegó a tanto, pero lo importante dentro de todo esto es que hay lo que se ha dado en llamar comunismo versátil. Ajá. Es decir, un comunismo que se amolda a las nuevas circunstancias globales, porque simple y llanamente, si se quedan estáticos, les pasa lo que les pasó a la Unión Soviética. La Unión Soviética era un país que era capaz de lanzar un cohete a la luna y no era capaz de construir una licuadora. O sea, imagínate un carro. Eso, ¿no? Dígame esos carros. Entonces, carros, sí. No, era una cosa que no se podía. Entonces, cuando ya tú ves que los tipos han logrado, dicen, no, si el comunismo sí, pero hay que adaptarse. Entonces ya tú ves el comunismo versátil y tú ves entonces cómo las mafias se terminan aliando con el Partido Comunista y con y se terminan convirtiendo en un solo, cómo el comunismo se mete dentro de las Fuerzas Armadas y se convierten en uno. Y cómo el partido se termina convirtiendo en parte de las familias gobernantes y viceversa. Y entonces terminan estas cosas raras donde tú dices, bueno, pero no es lo mismo. Y entonces tú a los... mira, yo no he conocido como estúpidos que los izquierdistas extremos de europeos. que son capaces de decirte, no, pero es que el problema en Venezuela es que eso no es un verdadero socialismo. Cada vez que me lo dicen me provoca cachetearlo. Bueno, lo leí recientemente de este muchacho que tú y yo conocemos, Daniel, que ha resultado reelecto vicepresidente de la IUCI, el secretario juvenil del MAS, Jesús Tapia, creo que se llama. Ya va, el MAS tiene secretario juvenil. Bueno, y Jesús dijo en una reunión de la... ¿Cómo se llama ese muchacho? Tú conoces a Jesús, no te vengas a hacer loco, a Jesús. ¿Jesús qué? Jesús Tapia del MAS dijo en una reunión yo no sabía que ese era su cargo. Jesús Tapia es vicepresidente mundial de la IUCI. Y entonces la IUCI es la Internacional de Socialistas Jóvenes o la Internacional Socialista de Juvenil. La IUCI es la Internacional Socialista, la Internacional de Juventudes Socialistas. Bueno, está bien, exacto, para hacer bien el acrónimo. Pero fíjate, él ha dicho que lo que hay en Venezuela no es socialismo. Y yo me quedé así, yo dije, pero por Dios, o sea, está bien que tú defiendas. Pero que te puedes esperar tú de un tipo que siendo joven milite en el MAS. Bueno, pero cada quien, ¿no? Con su cada cual. No, por favor. O sea, estamos hablando de un partido que se llama Movimiento al Socialismo, a estas alturas. O sea, eso es la antítesis de la juventud. En este momento, si un joven venezolano decide en este momento ser socialista, bueno, hay que mandarle un psiquiatra. Hay algo que no está funcionando bien allí. Porque si alguien ha sido víctima del socialismo chavista, ha sido la juventud en Venezuela. Totalmente. Yo eso sí lo suscribo. Yo le preguntaría a ese muchacho si en su casa hay comida. Voy a ver, porque si se la pasa viajando por el mundo, seguramente algo le quedará. Y seguramente en la casa de Felipe Mujica habrá comida también. Y aparte de eso, me pregunto yo, ¿qué importancia política, geopolítica, mundial? El MAS no es ni siquiera un partido local, no tiene ni un concejal. Pero tienen un vicepresidente. De la IUCI, para que tú veas. Cuando uno es bueno en la rosca es bueno. No importa que no tengas un voto, pero metes en la cova y terminas de la vicepresidencia de la IUCI. Vamos a ir, Daniel, a la pausa y venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Neomari, ¿qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nona? Por ejemplo, de entrada. Pues, ¿qué más? Una deliciosa ensalada César con pollo o camarones. ¿Y de plato fuerte? Un risotto con camarones, champiñón y salsa Nápoles. ¿Y el postre? Que no se te olvide el postre. Pues, ¿qué más? La torta con doble chocolate. En el Sapore de la Nona nunca nos decepciona. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. El Sapore de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de barrio adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Continuamos con su programa favorito de esta hora. Y la semana pasada fuimos testigos el día viernes de cómo este sujeto que dice ser director del SEBIN ha dado a conocer un presunto plan para secuestrar a una figura muy importante para los venezolanos, como es Nelson Merente, según él, y quien lo quería secuestrar era Nitu Pérez Osuna, según él. Nitu, ¿qué querías hacer tú con Nelson Merente, por favor? Ay, a mí la verdad es que todo, como tú expones las cosas, da risa. De verdad que sí. No, mira, a mí me llama muchísimo la atención que de verdad me involucren a mí en un atentado o en una conspiración o como lo quieran llamar de esta naturaleza. Porque, bueno, yo creo que, como tú lo has dicho, ese señor ya es un exfuncionario. Yo creo que nadie quiere secuestrarlo. Enrique Aristigueta puso un Twitter que me pareció muy muy acorde, que decía, si alguien quiere secuestrar al señor Berente, serán los padres de las niñas de Naiguatá. Y la verdad es que, bueno, yo creo que eso es así. Lo otro es que, mira, yo no conozco a este señor Navas Medina. Lo que sí recuerdo, para que sepas, es que esa foto tiene como por lo menos 4 años, y lo sé porque al hacerle un acercamiento a la foto me di cuenta que tenía un reloj yo, y yo tengo 4 años que no uso reloj. Entonces, una foto muy vieja. Efectivamente, yo he dado un par de charlas en Voluntad Popular, y me imagino que esa fue una foto que me tomé con el señor en alguna de esas charlas. Tú sabes que siempre, claro, al final siempre la gente se fotografía con uno. Y la verdad que, bueno, yo no milito en Voluntad Popular tampoco. Al contrario, yo soy una persona muy dura con la MUT. Uh-huh. Yo soy muy dura con el régimen y soy muy dura con la MUT también. Entonces, mira, todo esto me parece un montaje burdo. Por cierto, quiero decirte, no tengo la menor duda de que lo que quieran hacer con ese señor Navas, que no lo conozco, sea otro montaje, y con todos los que están ahí. Porque claro, en eso el G2 cubano, bueno, es su especialidad. Pues. Nitu, saludos, ¿vale? ¿Cómo estás tú, Nitu? Hola, mi amor, un abrazo fuerte, Neomar. Ay, un para ti. Sí, porque no todas las flores son para Daniel, también. No, tira el guito para este jardín también, ¿no? No, yo le mando abrazos a los dos, siempre los recuerdo, cada vez que puedo los escucho, los quiero muchísimo, ¿no? A los dos. Y nosotros a ti. Mira, Nitu, el caso de este señor me recordó a mí. Vamos a contextualizar. ¿Qué pasa? Que la semana pasada se divulga esta especie de que unos militantes de Voluntad Popular, entre los que figuraba un señor de nombre Luis Navas, habrían intentado secuestrar a Nelson Merentes. Ya hemos descrito la parte anecdótica del caso, pero ¿qué sucede luego? Bueno, que entonces los laboratorios del gobierno, de redes sociales, empiezan a divulgar fotos, entre las que se encontraba una foto de Nitu Pérez Osuna con el indicado. Y entonces, lo que le surge a uno en la cabeza, Nitu, es aquel señor que se llamaba Pérez Venta, que preso está todavía, supuestamente, que no se sabía quién era, que entró en Voluntad Popular y allí andaba, y uno no sabía si al final, bueno, al final parece que era un infiltrado, ¿no? Y que metió en un lío a una señora que le alquiló un apartamento, y ese caso lo hemos tratado muchísimo acá. O sea, el tipo era un infiltrado. Luego aparece por cierto, Pérez Venta de Voluntad Popular también, y aparece este otro en Voluntad Popular. Ese es el número uno, que hay unos individuos que parece que están en los partidos y uno no sabe si son o no son, si son mariscos o son moluscos. Y número dos, de que esto ocurre, Nitu, como a las 2 semanas, 15 días a lo sumo, de que ocurrió lo que ocurrió con nuestro querido Enrique Aristigueta, que le llegaron a su casa, lo llevaron detenido, lo tuvieron secuestrado por varias horas y, bueno, hasta que lo tuvieron que devolver porque no había cómo sustentar una acusación. ¿Qué les traes tú a esto? Pero fíjate, como lección, no, o sea, si hay como una seguidilla allí o qué. Pero te quiero hacer un paréntesis. No es que las redes sociales sacaron una foto mía con el señor. Uh-huh. Es que la foto la sacó el señor González López. González López, ajá. La foto la sacó el señor. Uh-huh. Entonces uno sí tiene que estar atento a estas cosas. Claro. Porque el señor no es de las damas de caridad. No. Todos sabemos quién es este director del CEDIC. Entonces, mira, yo sí estoy en averiguaciones. Ajá. Uh-huh. Yo sí estoy investigando qué es lo que está pasando y, por supuesto, que también voy a tomar acciones. Aunque no haya institucionalidad en Venezuela, uno tiene que tomar acciones. Porque recuerda lo que la gente podrá hacer una cosa de chiste y todo aquello. Y el señor González López podrá tener sus particularidades. Pero no olvidemos que a Patricia Poleo la exiliaron de Venezuela acusándola de estar metida en el asesinato del fiscal Danilo Anderson, que aquí montan una olla y le desgracian la vida a cualquiera. Por eso, entonces la verdad es que uno tiene que estar atento al asunto. Ahora, lo de la seguidilla también nos ha llamado la atención, claro que sí. Uh-huh. No, primero, nunca entendimos por qué pusieron preso a Enrique Aristigueta y qué es lo que tanto les ha dolido de las cosas que él ha dicho, porque él ha dicho de todo y todo con verdades, ¿no? Uh-huh. Él dice verdades. Entonces se lo llevan una madrugada y lo sueltan a las 10 de la noche del día siguiente, y además la acusación era una cosa realmente, bueno, porque el señor perteneció a un grupo en el año 57 que llamó a una huelga nacional que terminó derrocando a un presidente. Así dice el texto, tal cual como te lo estoy diciendo. Entonces, el sujeto en cuestión es peligroso y había que ponerlo preso. Imagínate. Pero bueno, entonces uno dice, bueno, eso no, por supuesto que los fiscales, muchos fiscales no sintieron que ellos no podían acusar al señor por eso. No sé qué. Y bueno, ahora Nitu, pero esto tú lo estás viendo de qué color, Nitu, porque pareciera que las cosas están muy enredadas. Aquí hay una gente que dice que aquí hay elecciones, aquí hay una gente que anda escondiéndose todavía, pero la gente sigue padeciendo, Nitu, no hay medicina, no hay comida, la gente sufre por esta situación. Bueno, ¿cómo ves tú esto? ¿Para dónde vamos? Bueno, porque los políticos viven su fantasía. El venezolano de a pie sufre la realidad. Tú ves que a los políticos, a unos hablando de elecciones, que si son para el 22 de abril, no, entonces ahora hay otros que están hablando para que sean para el 20 de mayo y hay otros que están hablando incluso para que sean en noviembre. Esa es la última información que tengo. Hay como grupos. Unos quieren que sean ya, otros quieren que sea en noviembre y el régimen anda en eso también, ¿no? Viendo a ver quién complace, cómo hace, porque las quiere atrasar, tú sabes, porque necesita un contendor, etcétera, uh-huh. etcétera. Pero la verdad verdadera es que en el país no hay alimento, no hay medicina, la gente se muere de hambre, la pobreza extrema ha subido a niveles nunca vistos en un país petrolero, pero que ya ni siquiera produce petróleo porque quebraron la industria petrolera. Entonces, mira, a la gente no le interesan las elecciones, la gente, lo que yo sí oigo en la calle es que la gente te pregunta y te dice cuándo se va a acabar esto, cuándo se va este hombre, uh-huh. y llegará un momento, Neomar y Daniel y todos los que nos escuchan, que pasará lo que tiene que pasar. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Que tanto me lo preguntan. Mira, en este país vendrá una unidad cívico-militar, yo no estoy diciendo nada del otro mundo, porque eso lo enseñó y lo cacareó bastante el señor Hugo Chávez. Una unidad cívico-militar que dé al traste, o mejor dicho, que salve al país, porque esto es un tema de salvación nacional, porque el golpe de Estado ya lo dio el propio Maduro. Mira, Maduro no es presidente según la Asamblea Nacional desde el 9 de enero del año pasado porque él abandonó el cargo. Sí. Maduro no debió haber sido nunca candidato presidencial, ni siquiera presidente, porque tiene doble nacionalidad. Y no me vengan a decir que dónde está la partida. Busquen la partida de nacimiento de la mamá. Está en el libro, Nicolás Maduro es colombiano, de Nitu Pérez Osuna, y está la partida de nacimiento de la mamá. La mamá es colombiana, por lo tanto, él es hijo de colombiano y por lo tanto tiene la nacionalidad colombiana. Nitu, ya para concluir, ¿qué estás haciendo tú ahorita? ¿Tú estás metida en el golpe o no estás metida? ¿Qué estás girando a Venezuela? ¿Estás preparándote para ser gobernadora, diputada o eventualmente una candidata de Gana de Soy Venezuela? ¿Qué estás preparando tú, Nitu? Por favor, dinos. Yo soy una ciudadana de a pie, abuela. Por cierto, ahorita están aquí mis nietos visitándome. Yo estoy girando por Venezuela, uh-huh. salgo mucho al interior, uh-huh. Hablo con la gente, hago asambleas de vecinos, hablándole al país sobre la necesidad de la salida inmediata de este régimen que no aguanta ni al 22 de abril, ni a mayo 20, ni muchísimo menos a noviembre. Porque mientras todas estas cosas las está hablando son los políticos, no se dan cuenta que el país está muerto del hambre, comiendo de los basureros y la gente muriéndose de inanición en los hospitales. La gente no aguanta esto y la verdadera unidad se está llevando a cabo de abajo hacia arriba, quienes lo somos los venezolanos, los que les estamos exigiendo a la dirigencia, miren, pónganse de acuerdo, dejen de hablar pistolada, aquí nadie va a salir a votar, aquí nadie quiere votar, aquí lo que queremos es salir de esta dictadura ya. Muy bien, gracias, sí, Nitu, vale. Muchísimas gracias, Nitu, por habernos acompañado. Vamos a ver cuando nos vemos en persona. Sí, esas reuniones eran muy buenas, Nitu, estás pendiente con nosotros. No me han visitado más aquí en mi casita. Bueno, por allá estaremos. Bueno, Daniel la tiene un poco más difícil, pero está el Skype. Daniel lo podemos poner por Skype, no importa. Claro, no, yo estoy disimulando. un beso a los dos, los quiero. Gracias. A Daniel, tranquilo, hermano, tranquilo. Ajá.

que no van a ir a las elecciones, pero se presentan a las auditorías. Bueno, porque porque inscribirse no es participar, Daniel. No vengas a defender lo indefendible. No, Daniel, porque inscribirse no es participar, Daniel. Oye, Neomar, de verdad, a ti las parripixas te están haciendo daño. O sea, yo voy a tener que hablar con la gente del Zaporo y de la Nona para que allí las cosas se resuelvan, porque no puede ser, de verdad. Mira, entre las cosas, aparte de eso, sí. Yo siento de verdad que nos van a sorprender. Se van a presentar igual. Sí, hay un grupo que se va a presentar, Daniel. Mucho me temo eso. Me da la impresión también. Ojalá que no sea así. Tú no eres candidato, ¿no? No. Gracias a Dios. Mira, yo tampoco, por si acaso. No, sí, lo tenemos claro. Por ahí me pusieron, o me enviaron, porque la que pone la gallina, huevos, me enviaron un mensaje en Twitter sobre tu eventual candidatura. Yo le dije, no, vale, ese ni que le paguen en Bitcoin. Mira. No, si yo no fui candidato antes, voy a ser candidato ahora, por favor. Daniel y Neomar son la universidad de los programas de opinión en la radio, por encima de la televisión que da pena. Piratas y tirapiedras de medios de comunicación. Agarren el posgrado, señores, dice Rafael Méndez. Gracias, Rafael. Oye, vale, muchas gracias por lo que nos toca. Eso me recuerdo como el gran combo de Puerto Rico que le decían la Universidad de la Salsa. Entonces, la Universidad de la Salsa, le dicen aún, porque el gran combo todavía está por allí, ¿sabes? Claro, todavía. Rafael Itier todavía vive, ¿no? Rafael Itier, creo. Y todavía toca. No creo, ya no, ya dirige la orquesta, claro, si acaso. Claro que sí, no, señor, todavía toca su piano. ¿Su piano? Bueno, claro. Muy bien. Bueno. Dilo, pienso que el problema de nuestro país, la solución podría estar en manos, esto ya lo han mandado bastantes veces, que es alguien que le tiene mucha fe a Juan Manuel Santos para solucionar el problema venezolano. Sí, Juan Manuel Santos no fue el que entregó a Lorenza Ley al régimen de Nicolás Maduro. Recuerden eso siempre. Buenas tardes, bueno, caballeros. Dice, adelante. Voy a tomarle la palabra a Daniel. A mí me preocupa el problema electoral, el hambre, el exequivo, el choreo de los policías, la Guardia Nacional, los gobernantes de turno, la inflación, la falta de comida, los medicamentos, la incertidumbre de este país, la entrega del país a los cubanos, el apoyo de la guerrilla colombiana, PDVSA, SIDOR, la producción agropecuaria, la ineptitud de la oposición, las universidades. Todo eso le preocupa a Omar de Catia. Oye, señor, igual que preocupado, nosotros, nos pregunta, Omar. Fíjate, un gran planteamiento que hace Joseph Correa. A ver. Neomar y Daniel, ¿qué opinan de un retiro masivo del registro electoral? Eso yo siempre me lo he preguntado, Neomar, porque yo, para votar, yo me inscribo en el registro electoral. ¿Hay alguna manera de que yo renuncie a formar parte del registro electoral permanente? ¿Tú conoces el tema electoral? Creo que no. Bueno, debería, si esto es un país serio, debería haberla, Daniel, pero además no conozco ningún dirigente político que haya propuesto eso, no ahorita, sino nunca. Yo no recuerdo a alguien dicho... Yo creo que es interesante, porque si mi nombre lo van a estar utilizando, sí, para tener un registro electoral permanente, burlándose de lo que debería ser un sistema electoral transparente, yo quiero que mi nombre lo saquen de allí. Sí, es verdad. Sería una, mira, como se nos ocurren cosas interesantes. A veces pensamos, a veces parece que pensamos. A los oyentes. Sí, a los oyentes también. Se les ocurren cosas muy buenas. A nosotros muy, muy rara vez. A los oyentes más que a nosotros. Metrodinazol se solicita en jarabe, Daniel, jarabe pediátrico. También se solicita Otalex en gotas, para la señora Carmen Oropesa, 0414-372-1449, 0414-372-1449, Daniel. Aquí nos dice el señor Joseph Correa, formalizando su propuesta, de que eso se llama, y es lo que él dice, el derecho de habeas data. Yo quisiera, vamos a averiguar más de eso, porque a mí me parece muy interesante, porque si yo puedo inscribirme voluntariamente, me puedo retirar también voluntariamente. Debería poder ser. O sea, una cosa lógica. Alguien debería... deberíamos empezar a pensar en esas cosas. Ya que los políticos están empeñados en el participacionismo, nosotros deberíamos buscar una manera de darnos a conocer como ciudadanos con propuestas como esta. Mire, mi nombre me lo saca de allí. Aquí está esta carta. Saque mi nombre de ese registro electoral. Yo no quiero estar allí. Nos dice por acá, por favor, pásalo. La señora alcaldesa, pase un momentico por el cementerio del sur, dice Cecilia Ruiz de Caricuao. Se refiere, me imagino, ¿pero para qué? ¿Pero que pase para qué? A la señora Erika Farías, que verdad que es alcaldesa de Libertador. Yo ni me acordaba que Erika Farías es la alcaldesa de Libertador. También dice... ¿Qué es la vida de ella, chicos? ¿Qué es la vida de ella? ¿Ha limpiado las calles? ¿Ha hecho algo esa señora? No, vale. Ella está ahí por otras cosas. Ella está ahí porque ella es una cuota del Frente Francisco de Miranda. Es decir, de los ñángaras dentro de los ñángaras. Eso es todo el tema de... Pero ella hizo... Si va a hacer en Caracas lo que hizo en Cogedes, porque con Cogedes, mira, dejó a Cogedes en el esterero. Nada. Francisco Leonet dice que su propuesta fundamental o de la cosa que debe hacerse en Venezuela es disminuir los ministerios. También, finalmente, un servicio público, pues nos tenemos que ir, se solicita para el esposo de una señora que tiene parálisis craneal, pañales para adultos y alimentos. Celular de la señora Alfonso, que es la esposa del señor, 414-032-4346. Despida, don Daniel, doctor Daniel Lara Farías. Les agradecemos muchísimo por haber estado allí en esta jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Mañana no se ha terminado febrero. Febrero es un mes peligroso. Mañana es 27 de febrero. Perro. Y por supuesto mañana estaremos aquí con ustedes, si ustedes nos lo permiten. Hasta mañana, nos escuchamos. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.